Díaz, Grace Español. Póngase de pie esta mañana para leer la Escritura. En el Salmo 119, versículos 89 al 96, dice así la palabra de Dios: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oremos. Señor, gracias una vez más en esta mañana por el tiempo que nos permites de adoración a ti. A través, Señor, de la alabanza, expresando con nuestro sentimiento, con nuestro conocimiento, lo que tú eres para nosotros. Y gracias que podemos expresarlo en esta manera a través de ello, a través de las ofrendas, a través de las expresiones de amor que nos damos unos a otros. En esta mañana podemos adorarte, pero ahora nos acercamos, Señor, a tu palabra para que tú nos instruyas, para que tú nos hables a través de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo nos instruya en este momento y nos guíe a tu verdad y podamos crecer y madurar en ti a través de ella. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Seguridad eterna es el tema de esta mañana. Nuestra seguridad es algo muy básico y esencial en nuestra vida. Quizás es lo más importante después de la vida. Y como vamos a mirar en esta mañana, la seguridad que Dios nos ofrece va más allá de nuestro tiempo en esta tierra. Se extiende hasta la eternidad. Comencemos haciendo la pregunta: ¿qué te da seguridad? Piensa en un momento. ¿Qué te da seguridad? En un libro llamado el libro 33, es un libro para los hombres que nuestra iglesia está usando los días miércoles en la mañana en inglés. El título de un libro se llama El hombre y sus trampas. Y dice que hay tres síntomas que muestran nuestra inseguridad. Y estas tres, dice el autor, muestran la raíz de nuestra inseguridad que se manifiestan en acciones exteriores. ¿Cuáles son esas tres? Tres trampas que hay, tres síntomas. Primero es el control. El control. Quiere decir que yo quiero controlarlo todo, cada detalle de mi vida. Y la pregunta es: ¿qué me preocupa que no puedo controlar? Piensa en este momento. ¿Qué te preocupa que no puedes controlar? Pueden ser tus finanzas. Pueden ser tu salud. Puede ser tu trabajo. ¿Qué te controla? ¿Qué te preocupa que tú quieres controlar? Segundo lugar, dice significado. Quiero ser amado. No quiero ser rechazado. La pregunta es: ¿qué me hace sentir valioso o apreciado? Generalmente es el reconocimiento de otros. O quiero una posición donde pueda ser reconocido. Significado: ¿qué me hace sentir apreciado o valioso? Número tres es comfort. Quiero estar cómodo, relajado, quiero disfrutar. Mi placer es más importante que cualquier otra cosa. La pregunta es: ¿a qué corres o qué buscas cuando las cosas no van bien? Para algunas personas es los deportes. Para otras personas es algún concierto quizás. O actividades. Créanlo, para algunas personas son coleccionar algo. E ir a comprar eso que coleccionan. O los videojuegos. Para algunos son cosas más serias como la pornografía. O también algunos entrar al vicio como el alcoholismo. Eso les trae el confort, les trae la comodidad, les trae el relajamiento. Y en este libro habla de que esos son tres ídolos que nos ponen a nosotros como Dios. Estas cosas son nuestros dioses y nos ponen a nosotros como Señor de nuestra vida. Pero de todo esto, la seguridad más importante es la seguridad espiritual. Y solo viene a través de nuestra relación con Cristo. Solamente con la relación con Cristo podemos llegar a tener esa seguridad espiritual. La semana pasada hablamos de cómo hacer frente a la persecución, ¿cierto? Los momentos cuando somos perseguidos por nuestra fe. Y el salmista expresaba su clamor a Dios diciendo, sálvame, suplicando esa ayuda. Y ahora en esta sección, la sección Lamed o Lamed, que corresponde a la letra L en nuestro abecedario, nos muestra cómo es que ha sobrevivido esa persecución. Ha encontrado seguridad en su vida. Una seguridad eterna en Dios. Esta seguridad viene a través de la palabra de Dios. Y aquí nos muestra cómo nosotros podemos estar seguros sin necesidad de estas cosas que hemos hablado. Sin necesidad de tener el control de nuestra vida. Sin tener esa necesidad de buscar el significado en cosas o en personas. Y buscar ese confort también en las otras cosas y opciones que nos ofrece este mundo. ¿Cuál es la base de nuestra seguridad? Miremos en esta mañana qué es nuestra base. ¿Qué debe de ser nuestra base para nuestra seguridad? Y especialmente hablando de nuestra seguridad eterna. En primer lugar, la base de la seguridad y estabilidad eterna viene de Dios. En los versículos 89 hasta el versículo 92 podemos mirar esto. Mire cómo comienza ese, para siempre. Oh Jehová. Siempre, esa palabra es clave. Siempre, en hebreo es olam. Lo interesante, esa misma palabra está en el Salmo 90. ¿Saben el Salmo 90 algunos de ustedes? Leemos versículo 1 y 2. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Sabe qué es la palabra ahí? En olam hasta olam, de la eternidad hasta la eternidad. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo, dice, desde olam y hasta olam tú eres. Interesante, la misma palabra que habla de la eternidad de Dios es la misma palabra que se usa para referirse a la palabra de Dios. Dice que es para siempre. La base de la seguridad es la palabra de Dios. Nos da la estabilidad. Nos da no solamente la estabilidad, pero también la continuidad individualmente y colectivamente como iglesia, porque vienen de Dios. Y como Dios es eterno, su palabra es eterna. Miremos sobre su palabra. Primero, su palabra es eterna. Lo miramos ahí. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Permanece es una palabra como en el militar. Cuando una persona está en, ¿cómo le llaman? En inglés es post. Está en su, ¿en su qué? Está establecido en su posición. O está en guardia. ¿Qué pasa? Esa persona no se mueve de ahí. Está fija. Dice, la palabra de Dios está permanente, está en su posición firme, no se mueve, no se cambia. Y como tal, es segura. Es tan firme, dice la Biblia aquí, como los cielos. Isaías 48 dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, ¿qué dice? Y marchítase la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Es a través de ella que Dios nos ha hablado a nosotros. Y nos dice cómo tener esa relación con Él. No es un libro que podríamos decir que está sobrevalorado. Como en esta semana leí un artículo de una revista que no acostumbro a leer, pero llegó a mi atención, una revista llamada GK o GQ en inglés. Y da una lista de 21 libros que dice que no debes leer. Porque están, dice, en inglés es overrated, sobrevalorados. ¿Sabes qué es el número 12 en esa lista? ¿Pueden adivinar? La Biblia. La Biblia es número 12 y el autor escribió esto. Dice, la Santa Biblia está calificada muy alta por todas las personas que supuestamente viven por ella, pero en realidad no la han leído. Ahora, quiero decirles que a lo mejor eso es cierto. Esa parte de no haberla leído es cierto. Pero escuchen lo demás. Los que la han leído saben que hay algunas partes buenas, pero en general es cierto que no es lo más fino que el hombre ha producido. Casi me río yo. Más bien me reí. Es repetitivo. Dice autocontradictorio, sentencioso, tonto y en algunos casos mal intencionado. ¿Qué ignorancia de la palabra de Dios revela este artículo? Sí, es cierto, algunos cristianos no lo hemos leído, pero ciertamente es totalmente lo opuesto a lo que podemos ver. El valor de la palabra no es el valor que GQ le da a la Biblia. ¿Saben quién le da el valor? Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es eterno y Dios nos ha dado su palabra de su boca, su palabra es eterna. Y no importa qué quiera, qué diga la gente hoy día, la palabra de Dios permanece y permanecerá para siempre. Lleva miles de años de existencia. Muchos han dicho que va a desaparecer. Y sin embargo, permanece con nosotros todavía. Jesús dijo, mi palabra, dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios es la estabilidad nuestra, la seguridad. ¿Por qué? Porque Dios mismo, el Dios eterno, nos ha comunicado su verdad a través de ella. Es más, Dios te habla a través de ella cada día. Cuando tú abres este libro, cada día en la semana, cada día que la abres, Dios te está hablando a ti y a mí. El problema es que nosotros queremos que Dios nos hable de muchas otras maneras, ¿cierto? Pero este libro lo ignoramos. El autor ese tiene razón, no la leemos. Pero Dios quiere que tengas este tiempo con Él. Que tú pases tiempo dejando que Él te hable a través de su palabra. ¿Pero qué si tú no la lees? Bueno, quiero decirte, hubo un tiempo que también yo probé a Dios y dije, no voy a leer más la Biblia. Sin embargo, su palabra estaba en mí. Mucho especialmente lo que había memorizado de ella estaba en mí. Su palabra nunca me dejó. No te deja. Su palabra es eterna. Y por demás que yo trataba de hacerla a un lado, tuve que volver a ella. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es como Dios me habla a mí. Y cuando la volví a leer, me di cuenta, entendí realmente que este libro no es solamente para leerlo como un manual, como leerlo como una revista. Es un libro donde Dios mismo, que es eterno, me está hablando a mí. Y cuando la lea, puede que lea un versículo, puede que lea cinco versículos, puede que lea un capítulo, pero ¿qué estoy esperando? Que Dios me hable a mí. Que Dios me diga su voluntad a mí. Es la base de nuestra seguridad. Segundo lugar, versículo 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. No solamente la palabra nos da seguridad, porque viene directamente de Dios, pero también su fidelidad, que es eterna, nos da la seguridad que necesitamos en nuestra vida. El Salmo 90 que hemos leído, dice, de generación en generación, dice, tú has sido, ¿qué? Nuestro Dios. ¿Por qué? Si Dios es eterno, Dios también es fiel. Y si ha existido para siempre, Él es nuestro creador, pero también es nuestro Padre, y como Padre es fiel para con nosotros. Y dice la Escritura aquí, dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. Así como su existencia es para siempre, su palabra es para siempre, su fidelidad es para siempre. Y dice aquí como ejemplo es la tierra y cómo subsiste. Dice que todo marcha como Dios lo ha diseñado. ¿Cómo podemos ver la fidelidad de Dios? Una de las maneras de verlo es verlo en el cumplimiento de sus promesas. ¿Cuál es la promesa más grande que Dios nos ha dado en la Biblia y se ha cumplido? Cristo, ¿cierto? Es la promesa más grande. Nos dio a su Hijo para morir en nuestro lugar, para salvarnos y salvarnos de la inseguridad más grande que hemos tenido. ¿Qué era qué? La eternidad. ¿Dónde voy a ir yo cuando muera? Era mi pregunta a los 11, 12 años. Antes de eso, ¿qué va a pasar conmigo? Estaba inseguro del futuro, de la eternidad. Pero me di cuenta que Dios había mandado a Cristo para salvarnos de nuestros pecados, para darnos la salvación y a través de Él poder tener esa seguridad de la vida eterna. Su plan de salvación se cumplió en Cristo. Y se cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios, Él es fiel. ¿Qué cantamos de mañana? Nunca falla. Él es fiel en todo. Dice su fidelidad es de generación en generación. Quiere decir que no solamente es para ti. ¿Es para quién? Para las generaciones que vienen. ¿Cómo estás enseñando esto a tus hijos? La seguridad que necesita tu hijo está en la fidelidad de Dios. ¿Cómo estás transmitiendo eso a ellos de que deben de tener su seguridad en Él? La fidelidad de Dios debe llevarte a serle fiel a Él. ¿Por qué? Porque Él es siempre fiel contigo. La fidelidad de Dios es eterna y es increíble que esa seguridad jamás, jamás cesará de ser, aunque nosotros no seamos fieles como Él nos manda. ¿No les parece increíble eso? Dios es fiel, aunque tú no seas fiel. Eso no quiere decir que te quedes y seas infiel a Él, pero Dios seguirá siendo fiel contigo y eso te da la seguridad. Tercer lugar, la soberanía de Dios también te da la seguridad, la soberanía sobre el mundo. Dice versículo 90, tú afirmaste la tierra, la última parte, y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Dios es soberano sobre nuestro mundo. Dios está sobre todas las cosas y cumplirá su voluntad como Él lo ha decretado. Y podemos ver su soberanía en tres maneras. Número uno, su poder lo mantiene todo estable. Dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. Esa palabra subsisten quiere decir que está estable o está firme. En Colosenses 1, 16 y 17 dice que Cristo es el que sostiene todas las cosas. Él es el que tiene todo en sus manos. Y todo está controlado bajo las leyes que Dios ha dado. Y lo seguirá así hasta que Él lo transforme y haga un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo cual puedes mirar en 2 Pedro 3 y en Apocalipsis 21 y 2. ¿Cómo es que nuestro planeta está estable? Les voy a dar algunos datos para que vean cómo son las cosas, cómo Dios lo mantiene todo. Es soberano sobre el mundo. Primero, la razón por la cual hay solo vida en nuestro planeta es debido a la distancia en que se encuentra en referencia al sol. ¿Sabían eso, verdad? Ciencia básica. No podemos estar un poquito más cerca del sol porque si no nos... Y no podemos estar un poquito lejos del sol. ¿Por qué? Segundo, tiene una rotación estable que permite que el sol salga en la mañana y tengamos la noche. A eso regula y modera otras cosas, también cierto. Porque en otros países, cuando aquí es de día y es de noche. Exacto. También tiene gravedad que permite que todo tenga su forma, su peso y su fuerza. Nadie entiende exactamente cómo funciona la gravedad, pero existe. en nuestro planeta. Y eso nos da a nosotros la forma, nos da el peso, nos da la fuerza. Por eso que en el, cuando van los astronautas a otros, no hay gravedad y hay una serie de problemas porque no hay gravedad. También el campo magnético protege a la Tierra de los rayos cósmicos y tormentas solares, ¿cierto? ¿Sabían eso? Sin duda. El campo magnético. También el 70% del planeta está compuesto por agua. ¿Y el agua es necesario para qué? Para sobrevivir. Es básico, es más, nosotros somos agua, la mayoría, ¿cierto? 70, 75% también, creo. No sé. Las plantas verdes nos ayudan a nosotros a respirar, ¿cierto? Toman ellos el carbono, ¿verdad? Y lo producen, ¿qué cosa? Oxígeno para nosotros. Y necesitamos a las plantas para respirar. Estos son algunos ejemplos para decirles que Dios es soberano. Dios ha establecido estas cosas para nosotros y lo controla todo. Es soberano. Mi pregunta es esto: si Dios puede hacer eso con nuestro planeta, ¿hay algo que no puede controlar en tu vida? Pregunta. ¿Hay algo? No, cierto. Sin embargo, nosotros a veces decimos: ay, no creo que Dios esté en control de todo. El salmista dice: no, Dios controla este mundo, su poder lo mantiene todo. Segundo lugar, dice: su soberanía lo controla todo. Versículo 91 dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Eso incluye a las personas. Él controla los cielos, controla a las personas, controla a todo ser viviente. El Salmo 104 es uno de mis favoritos también. Mira lo que dice en los primeros versículos: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. ¿Qué te parece eso? Soberano es Dios, ¿cierto? Ve al versículo 11 si tienes tu Biblia, y si no escucha, mira lo que hace Dios: dan a beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Y si saltas al 19, porque es extenso este salmo, dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste ellas, todas ellas con sabiduría. Vea cómo Dios es soberano. Toda la creación marcha en el orden que Él ha dicho. Esos animalitos que ves cada día, Dios les da ese aliento. Y aquí en este pasaje habla de cómo mueren, el aliento vuelve a Dios. Y Dios sigue produciendo estos animalitos a través de su poder. Él lo controla todo. Y no solamente esto, versículo 91 dice: pues todas ellas te sirven. Toda la creación de Dios les sirve, hace lo que Él dice. Él es el creador soberano sobre toda la creación. Todas las cosas le sirven, hacen lo que Él manda. Y puedes mirar en el Salmo 103, versículo 20, que dice eso también, que Él, todas las cosas le sirven. Dice esto: bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Hablando de los ángeles. Aparte de la creación, tiene a sus ángeles. Y todos hacen lo que Él dice. ¿Sabes qué es lo interesante de todo esto? La creación le sirve. Toda la creación, incluyendo los ángeles. Y sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos? Somos los que no le servimos a Él. Y digo, wow, Dios puede hacerlo todo, puede someter a todo el mundo bajo su voluntad, y aquí nos da la opción de, a nosotros, de someternos a su voluntad. Y generalmente, ¿qué hacemos? No, yo no quiero. Ponte a pensar en el contexto de lo que Dios ha creado, ¿quién eres tú? Y le dices a Dios no. Es algo muy irónico. Me encanta una alabanza en inglés que se llama Yo También. Es mi traducción. So Will I, por Hillsong. Me encanta y la escucho varias veces en la semana porque habla de este concepto de la soberanía de Dios, es creador y lo controla todo. Mira lo que dice: Dios de tu promesa, no hablas en vano. Ninguna sílaba vacía o nula. Porque una vez que has hablado, toda la naturaleza y la ciencia sigue el sonido de tu voz. Y mientras hablas, 100,000,000,000 de criaturas reciben tu aliento, evolucionando en pos de lo que dijiste. Si todo revela su naturaleza, así también lo haré. Puedo ver tu corazón en todo lo que dices, cada cielo pintado, una obra de tu gracia. Si la creación todavía te obedece, así también lo haré yo. Así lo haré, así lo haré. Dice, si las estrellas fueron hechas para adorar, lo haré también. Si las montañas se inclinan en reverencia, así lo haré también. Si los océanos rugen tu grandeza, así lo haré también. Porque si todo existe para levantarte tan alto, así lo haré también. Si el viento va donde tú lo envías, así iré también. Si las rocas claman en silencio, así también lo haré. Si la suma de todas nuestras alabanzas todavía caen cortas, entonces vamos a cantar de nuevo 100,000,000,000,000 de veces. Me encanta que dice el autor, si Dios hace todo esto con su poder y tiene ese poder, ¿por qué yo no también rendirme a Él, creador de todo? Él es soberano y su soberanía sobre nuestra vida debe llevarnos a adorarle a Él por su grandeza. Es la base de nuestra seguridad, el hecho que Dios es soberano de nuestra vida. En cuarto lugar, su voluntad en nuestra vida debe darnos esa seguridad. Dice el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué es la delicia para el salmista? Su palabra. En momentos cuando nos sentimos más bajos, más inseguros, nada vale la pena que la palabra de Dios sea nuestra delicia. ¿Sabes por qué? Cuando la palabra de Dios es tu delicia, no puedes seguir en tu aflicción. No puedes seguir quejándote. No puedes seguir llorando. Tienes que levantarte porque la palabra de Dios es tu deleite. Y no puedes enfocarte en las dos cosas. Y sin embargo, cuando ella no es tu delicia, ¿qué pasa? Lo opuesto. Es por eso que estás inseguro. Es por eso que no sabes qué está pasando y qué toma control. Los ídolos del control, el significado y el confort toman tu control, el control de tu vida. Solo la palabra de Dios puede darte lo que tu alma necesita, la seguridad que necesitas, y debe llevarte a desear más la palabra. ¿Cierto? Cuando la palabra no es tu delicia, algo más lo va a hacer. Cuando ella no es tu delicia, te van a controlar esas inseguridades de que hablamos en esta mañana. Esa es la base de nuestra seguridad, esas cuatro cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo comienzo a hacer esto? ¿Qué hago? Oh, yo entiendo esto. Bueno, aquí va, en versículo 93 y 96 te dicen cómo tener esta seguridad. Primero, nuestra seguridad y estabilidad viene a través de la aplicación de la verdad de Dios a nuestra vida. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Vemos en primer lugar el compromiso. tu compromiso debe ser ¿qué? Que para siempre, ¿sabes qué palabra es esa? Olam, lo mismo. Que para siempre debe de ser ¿qué? Para siempre debe de ser tu intención, ¿qué cosa? No olvidarte los mandamientos del Señor, sino ser obediente a Él. Compromiso de por vida a ser obediente a Él. Es el primer paso acerca de esto. Una de las cosas que oro por nuestra iglesia es esto: que nosotros seamos una iglesia que seamos obedientes a Dios. Es lo más básico, y sin embargo, es lo que nos dice el salmista que hay que hacer y comprometerse a hacer para siempre. Todo el tiempo que Dios te dé en esta vida, tu deseo debe de ser de no olvidarte de sus mandamientos, de ser obediente a Él. La Biblia no fue dada simplemente para leerla, no fue dada solamente para escucharla, no fue dada solamente para estudiarla, fue dada ¿para qué? Para vivirla. Dios te muestra su plan para tu vida a través de este libro. Dios te habla y te dice cómo vivir a través de este libro. Y si su palabra no es parte de tu vida y no tienes ese compromiso, no vas a estar seguro. Créeme, tú puedes seguir buscando lo que tú quieras, el confort que tú quieras, el control que tú quieras, el significado que tú quieras, pero hasta que esta palabra no sea parte de tu vida de una manera regular, jamás producirá la seguridad que tú buscas. Segundo, dice aquí también que te va a dar resultado. Dice, porque con ellos me has vivificado. La palabra de Dios, dice, te da vida. ¿Sabe que, no, que estas cosas que hemos hablado, estos dioses falsos no te dan? No te dan vida. No te ofrecen nada seguro. La palabra de Dios te ofrece la vida. Bajo el control de Dios, el significado en Cristo lo puedes encontrar aquí. El confort que viene a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Solo la palabra de Dios nos vivifica. Así es que debemos de hacer esto. De hacer ese compromiso de tener una entrega, compromiso a la palabra de Dios. Segundo lugar, nuestra seguridad y estabilidad viene a través de nuestra entrega absoluta de nuestra vida a Él. Versículo 94 dice, tuyo soy yo, sálvame. ¿Qué está diciendo? El salmista dice, yo soy tu propiedad, te pertenezco. Reconoce que si Dios es el creador, si Dios es el sustentador, si Dios es soberano de todo, su vida también es de Él. Es muy similar al versículo 88 que dice, dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Muy similar, pero aún está más claro aquí, dice, yo soy tuyo, te pertenezco. Les comentaba a ustedes la pregunta de la semana pasada, ¿cierto? Que fue ¿cuál? Si tú le pides a Dios que te salve de una situación difícil, o simplemente haces la pregunta, ¿para qué quiero que Dios me deje vivir? ¿Qué es la respuesta? Y algunos han estado batallando con esa pregunta, ¿qué contesto? Ah, bueno, yo quiero, porque quiero que mi familia conozca a Cristo. Ah, porque yo quiero esto. ¿Qué dice el salmista? ¿Para qué quiere Dios? ¿Para qué quiere darle su vida? ¿O por qué le da su vida a Él completamente? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Dice, te pertenezco. Dice, tuyo soy yo, sálvame. ¿Por qué? He buscado tus mandamientos. Te pertenezco a ti. Sálvame porque te pertenezco a ti. Sálvame porque soy obediente a ti. Y les he dicho que muchas veces esa es mi frase favorita de decirle a Dios, te pertenezco, soy tuyo. Te pertenezco, soy tuyo. Pero eso es cierto. Yo le pertenezco a Dios, yo soy de Él. Y si tú has dado tu vida a Cristo, esa vida ya no es tuya, ¿cierto? ¿A quién le pertenece? A Dios. Llevas una marca dentro de ti que no es visible, La Biblia dice que es el Espíritu Santo que Dios ha dado como un down payment o como un adelanto de lo que va a hacer en tu vida. Quiere decir, el Espíritu Santo dice, tú eres mío, me perteneces. Además dice en 1 Corintios 6, 19, ¿saben qué dice? Muy claro. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En la teología que hablamos muchas veces de recibir a Cristo, de darle nuestra vida a Cristo, lo hablamos, pero no lo creemos, ¿cierto? Decimos, yo le he dado mi vida a Cristo, ¿cierto? Entonces quiere decir que toda tu vida le pertenece a Él, ¿verdad? Y todo lo que haces es para Él. Y sin embargo, muchas veces caemos corto de eso. La Biblia dice en Romanos 12, 1 a 2, dice que presentemos nuestros cuerpos, que es lo único que Dios puede usar. Sin cuerpo no servimos, ¿cierto? Estaríamos con Él. Presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? Como sacrificio vivo. Dios no quiere sacrificios. Él no quiere que vayas a matar a un animal, nada de eso. No quiere que hagas un montón de obras para ganarte su favor. Él quiere que presentes tu vida completa a Él como sacrificio vivo. Es santo, separado del pecado, agradable para Dios. Eso quiere de ti. Quiere tu vida. Quiere una entrega absoluta de tu vida. ¿Se acuerdan que Cristo también pedía eso? Cualquiera quiere venir en pos de mí. ¿Qué decía? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tienes que estar dispuesto a morir a tu yo, morir a tu vida para poder hacer eso. Y no solamente eso, dice, porque he buscado tus mandamientos, dice el texto. ¿Sabes qué es esa palabra buscar ahí? Es indagar. Es estudiar, es profundizar. No es busca en Google. ¿Qué dice Google sobre esto? Pum, versículo. Oh, perfecto. Ahora, para ser claro con ustedes, me encanta Google. Busco los versículos Google más rápido que mi Biblia. Pero no me mantiene eso. Tampoco el pan diario. Oh, eso es que tengo que usar mi pan diario. No. Oh, ya sé, mi devocional de un minuto. Tampoco, dice indagar, dice estudiar, dice profundizar en la verdad de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que va a llevarnos a hacer qué cosa. A dedicar tiempo, ¿cierto? No va a ser cosa de, ay, voy a dedicar un minuto a mi devocional y se acabó todo. El salmista dice, sí, disciplina. Exacto, Henry, eso es lo que iba a decir. Una entrega absoluta requiere que yo también voy a dedicarme a buscar la verdad de Dios para mi vida, porque Dios quiere que yo le conozca a Él a través de este libro. Y esto nos va a llevar a esa dedicación. Cuando nosotros empezamos a dedicar tiempo aquí a este libro, que es la palabra de Dios hablándonos, va a producir ese efecto en nuestra vida de entregarnos más cada día a Él. En tercer lugar, nuestra seguridad y estabilidad viene a través de constante discernimiento de su verdad. Versículo 95 dice: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Dice: las personas malas, las que no aman de Dios, me están siguiendo, quieren provocarme inseguridad. Pero yo, ¿qué hago? Dice: yo busco tus testimonios, que aparece 22 veces en este salmo. Quiere decir su verdad y sus requisitos. ¿Qué estoy haciendo? Yo no me enfoco en pelear contra mis enemigos. Yo me enfoco en buscar el discernimiento de lo que tú dices en tu palabra para mi vida. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy conociendo su verdad y voy discerniendo, eso pasa cuando hablas muy rápido. Cuando yo estoy discerniendo el plan de Dios en mi vida a través de la palabra, empiezo a ver qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Sabes por qué hay tantos cristianos inseguros hoy día? ¿Por qué están haciendo tantas decisiones malas o equivocadas? ¿Por qué hay tantas personas preocupadas y afanados? ¿Por qué hay tanto cristiano desenfocado? ¿Sabes por qué? Porque no están enfocados en la palabra de Dios que produce el discernimiento para vivir una vida como Él manda. Es increíble la gente que viene a veces con problemas. Si es tan sencillo, está en la Biblia. Él dice, aquí está, hazlo. No, pero es que usted no entiende, es que no, usted no entiende. Déjeme le explico. ¿Qué me vas a explicar? ¿Vas a dedicar una hora explicándome cuando te estoy diciendo que está aquí? Pero a veces es como que nosotros mismos queremos convencernos de que la Biblia no tiene razón. Algo está mal ahí. Debemos de tener ese enfoque de discernir la palabra de Dios cada día. Y número 4, nuestra seguridad y estabilidad viene a través de la renovación que solo la verdad de Dios produce. Dice, a toda perfección he visto fin. Está diciendo el salmista, todo tiene su fin. No hay nada perfecto. No va a haber una familia perfecta. No van a haber hijos perfectos. No va a haber trabajo perfecto. No va a haber un cuerpo perfecto. Lo siento. El mío se está desgastando también. Tu dinero no va a darte todo. Tu reputación no te lo va a dar todo. Se va a acabar. Todo eso se va a acabar. No hay nada perfecto. Lo único que es perfecto es la palabra de Dios, porque es eterna y ella puede renovar tu vida cada día. Y créeme, a mí me gusta tratar de ser perfecto, pero fallo mucho. Me esfuerzo mucho. Y a veces todo digo, hasta me aburren las cosas. Dice, ¿por qué? No es perfecto. Tengo que volver a la palabra de Dios que dice que es perfecta. La palabra eterna es la que trae la renovación en tu vida. Cambia esa inseguridad que tienes cuando tienes temor. Cambia la ansiedad. Cambia tus luchas internas y te da la victoria. Cuando otros te persiguen, te da la fortaleza para seguir adelante. Su verdad, dice, es amplia. Quiere decir que no hay problema que escape la palabra de Dios para ayudarte a ti y a mí. Esto debe llevarte a cada día a ser limpiado y renovado por su palabra. Nuestra seguridad viene garantizada por la palabra de Dios, pero está garantizada, ¿sabes por quién? Por Cristo. ¿Cómo? Primero, Él dice que Él nos ofrece vida eterna. Juan 10, 27 a 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. ¿Y sabes qué dice? Y nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre que me las dio es mayor que yo y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Tu seguridad está basada en lo que Cristo dijo. Tú vienes a Él, puedes estar completamente seguro. Y segundo, como les dice, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que es una garantía de que Dios va a cumplir su voluntad en tu vida. Y tercero, en Romanos 8:31 nos dice que no hay nada en este mundo, absolutamente nada, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni tus problemas, nada puede separarte del amor que está en Cristo. ¿Cuál es tu seguridad en esta mañana? ¿Qué te tiene inseguro? Espero que después de escuchar esto puedas decir, no tengo por qué estar inseguro, a menos que no hayas dado tu vida a Cristo. Si no has dado ese paso, tu vida va a seguir incierta. Y no importa qué busques, jamás tendrás esa seguridad hasta que no vengas a Él. Él te promete dar esa seguridad y lo hará si tú vienes a Él en esta mañana.